RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada, una nueva edición de Librería Sónica. Literatura Panda. Les saludamos Jason Maldonado y Linsabel La Rana Noguera. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, estado Sucre. También puedes oírnos por telenavegante.net en tu computadora o en tu celular. Visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, y allí escuchar los programas que ya han salido al aire o enterarte que viene la próxima semana. Escribirnos a libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter por @libreriasonica. Lo que escuchan al fondo este domingo de hoy es My Sweet Lord, interpretada por uno de los Beatles, señor George Harrison, intérprete, compositor de ese tema. Pues el 25 de febrero nació esta leyenda de la música mundial. George Harrison falleció el 29 de noviembre del año 2001 como consecuencia de un cáncer pulmonar, y esta es uno de sus grandes clásicos. Absolutamente, además que es tan energizante, ¿verdad? Que es rico para una mañana de domingo. Efemérides de la semana. Y los efemérides o las efemérides de esta semana comienzan precisamente el 25 de febrero, fecha en la cual fallece en 1945 el escritor brasileño Mario de Andrade. Su libro Pauliceia Desvairada, del año 1922, marca el inicio de la poesía modernista brasileña. En 1928 publicó su novela más reconocida, Macunaíma, considerada una de las obras capitales de la narrativa brasileña del siglo XX. También el 25 de febrero, pero en el año 1983, fallece Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense, quien ganó dos veces el Pulitzer por la obra Un tranvía llamado Deseo en el año 1948 y por La gata sobre el tejado de zinc caliente en el año 1955. Paso la página, paso la fecha, el 26 de febrero, fecha en la cual nace en 1564 Christopher Marlowe, dramaturgo inglés, según la historia, el más cercano competidor de Shakespeare. Y en el año 1802 nace el 26 de febrero el escritor francés Victor Hugo, autor de Nuestra Señora de París, y de una novela que seguramente tendrá ahora muchas reediciones cuando estrenen la película en Latinoamérica, Los Miserables. Y ya que hablas de la película, también les recomiendo que vean la película Anónimo, que tiene que ver con la vida de William Shakespeare, un desmontaje de la imagen de William Shakespeare, pero no voy a dar más detalles. Búsquenla, Anónimo, vayan al cine y vean esta película. ¿Quién fallece el 26 de febrero? En el año 2001 fallece el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri a los 94 años de edad, uno de los intelectuales más destacados del siglo XX, abogado, periodista, escritor, productor de televisión, político, ganador entre muchos otros reconocimientos del Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 1989 y del Premio Rómulo Gallegos por su novela La visita en el tiempo en el año 1991. El 27 de febrero nace en 1902 el escritor estadounidense John Steinbeck, Premio Nobel de Literatura en el año 1962. El 28 de febrero nace en 1533 el escritor francés Michel de Montaigne. Y muchos años después también nace en 1871 el escritor venezolano Manuel Díaz Rodríguez. Fallece el 28 de febrero del año 1854 el maestro de Simón Bolívar, el docente venezolano Simón Rodríguez. En 1869 fallece el escritor y poeta francés Alphonse de Lamartine. En 1916 es el escritor y crítico literario estadounidense Henry James. Paso al 1 de marzo, fecha en la cual nace en 1892 el escritor japonés, y me detengo, Ryonosuke Akutagawa. Muy bien. Muy bien. Igual, hay que ver qué opina de mi pronunciación Ennio Quintero. Habría que preguntarle. Habría que preguntarle. Y también a Roger Michelena, que estaba en una época estudiando japonés. Sí. 2 de marzo, fallece en el año 1930 D.H. Lawrence, novelista británico, autor de El amante de Lady Chatterley. Uh-huh. En 1967 fallece José Martínez Ruiz Azorín, novelista, ensayista y crítico literario español. Y en el año 1982 fallece el escritor de ciencia ficción estadounidense Philip K. Dick. Con eso damos el cierre a las efemérides de la semana. Y una de las noticias más importantes las tienes allá achocolatadas. Absolutamente. Menos mal que el aire del estudio no permite que se derrita este rico chocolate negro sin azúcar. A ver, ¿qué noticias? Pues tenemos que en su cumpleaños número 40, cuadragésimo aniversario, Equinoccio presenta la colección Papiros 2012, 12 libros del 2012. Por todo lo alto está celebrando Equinoccio sus 40 años, presentando esta colección que se complace en anunciar nuevos títulos. 4 décadas de trabajo ininterrumpido en las cuales Equinoccio ha publicado más de 400 textos destinados a estimular la difusión del conocimiento y la literatura. Entre ellos, Papiros sobresale por ser la colección que promociona a los jóvenes escritores al editarlos junto a autores reconocidos ya consagrados. El próximo miércoles 6 de marzo, Equinoccio presentará la colección Papiros 2012 en Ciudad Banesco a partir de las 7 de la noche, junto a la entrega del primer premio de cuento Osvaldo Trejo y el homenaje póstumo a la autora Valentina Marulanda en el marco de la celebración de los 40 años de la editorial. ¿Y vas a hablar de tu taller de cuentacuentos? Pues sí, voy a hablar de mi taller de cuentacuentos, el taller de cuentacuentos de La Rana Encantada, que comienza el 9 de marzo y que las inscripciones están abiertas hasta el 5 de marzo. Para inscribirse y tener más información, puedes escribir a tecuento@larranaencantada.com. Es un taller de cuentacuentos de 5 sesiones más 2 funciones al público, donde vas a trabajar voz, gestual, expresión corporal, trabajo con el texto, análisis, selección de historias y empezar a encontrar la personalidad de tu cuentacuentos interior. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de esta semana en Librería Sónica está dedicada al escritor japonés Ryonosuke Akutagawa, quien naciera el 1 de marzo de 1892, evocó en sus obras el espíritu de su ciudad. Estudió literatura en la Universidad Imperial de Tokio y allí, en la revista Shinshiko, Tendencias del Nuevo Pensamiento, publicó traducciones suyas de Anatole France y de Keats, un cuento y una obra de teatro. En 1915 recibió el reconocimiento internacional por su novela Rashomon, que el director Akira Kurosawa llevaría al cine. Fue profesor de inglés y viajó por China, Corea y Rusia. Dedicó toda su vida al cultivo de la literatura, preocupándose con excepcional cuidado de la perfección técnica y estilística en sus textos. Sus obras En el bosque, La nariz, Figuras infernales, El engranaje y Capa, además de sus casi 10 volúmenes de ensayos literarios, cuentos cortos y novelas, son una magistral reinterpretación de tradiciones y leyendas de Asia, marcadas por una profunda introducción de pensamiento occidental y técnica literaria. En 1922, su salud y sus nervios comenzaron a debilitarse y con ello vino el fantasma de la locura. Durante su último año de vida, padeció diversas alucinaciones y prácticamente no salió de su habitación, la cual permanecía siempre a oscuras, ya fuera de día o de noche. El 24 de julio de 1927, el cada vez más inestable Akutagawa se suicidó con una sobredosis de veronal a la edad de 35 años. Ahora vamos a disfrutar de una lectura del texto Cuerpo de Mujer, un fragmento de este texto en la voz de Linsabel Noguera. Una noche de verano, un chino llamado Yang despertó de pronto a causa del insoportable calor. Tumbado boca abajo, la cabeza entre las manos, se había entregado a hilvanar fogosas fantasías cuando se percató de que había una pulga avanzando por el borde de la cama. En la penumbra de la habitación, la vio arrastrar su diminuto lomo fulgurando como polvo de plata rumbo al hombro de su mujer que dormía a su lado. Desnuda, yacía profundamente dormida y oyó que respiraba dulcemente, la cabeza y el cuerpo volteados hacia su lado. Observando el avance indolente de la pulga, Yang reflexionó sobre la realidad de aquellas criaturas. Una pulga necesita una hora para llegar a un sitio que está a 2 o 3 pasos nuestros, aparte de que todo su espacio se reduce a una cama. Muy tediosa sería mi vida de haber nacido pulga. Dominado por estos pensamientos, su conciencia se empezó a oscurecer lentamente y sin darse cuenta, acabó hundiéndose en el profundo abismo de un extraño trance que no era ni sueño ni realidad. Imperceptiblemente, justo cuando se sintió despierto, vio, asombrado, que su alma había penetrado en el cuerpo de la pulga que durante todo aquel tiempo avanzaba sin prisa por la cama, guiada por un acre olor a sudor. Aquello, en cambio, no era lo único que lo confundía, pese a ser una situación tan misteriosa que no conseguía salir de su asombro. En el camino se alzaba una encumbrada montaña cuya forma más o menos redondeada aparecía suspendida de su cima como una estalactita, alzándose más allá de la vista y descendiendo hacia la cama donde se encontraba. La base medio redonda de la montaña, contigua a la cama, tenía el aspecto de una granada tan encendida que daba la impresión de contener fuego almacenado en su seno. Salvo esta base, el resto de la armoniosa montaña era blancuzco, compuesto por la masa nívea de una sustancia grácil, tierna y pulida. La vasta superficie de la montaña bañada en la luz despedía un lustre ligeramente ambarino que se curvaba hacia el cielo como un arco de belleza exquisita, a la par que su ladera oscura refulgía como una nieve azulada bajo la luz de la luna. Los ojos abiertos de par en par, Yang fijó la mirada atónita en aquella montaña de inusitada belleza. Pero ¿cuál no sería su asombro al comprobar que la montaña era uno de los pechos de su mujer? Poniendo a un lado el amor, el odio y el deseo carnal, Yang contempló aquel pecho enorme que parecía una montaña de marfil. En el colmo de la admiración, permaneció un largo rato petrificado y como aturdido ante aquella imagen irresistible, ajeno por completo al olor a sudor. No se había dado cuenta, hasta volverse una pulga, de la belleza de su mujer. Tampoco se puede limitar un hombre de temperamento artístico a la belleza de una mujer y contemplarla azorado, como hizo la pulga. Y eso fue un fragmento de Cuerpo de Mujer de el autor, el escritor japonés Ryunosuke Akutagawa, acompañado musicalmente por una música tradicional china, que en inglés, no lo voy a decir en chino, es Spring River Flower Moon Night, cuyo solo lo hace Hu Sheng. Así que vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Pues sí, yo. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para gustar. Escuchando Under My Thumb de los Rolling Stones. Pues Brian Jones, guitarrista de la banda, nació el 28 de febrero del año 1942. Jones imprimió a esta banda un estilo muy peculiar que la definió y tenía una gran virtud. Dominaba diversos instrumentos que se pueden escuchar en varios temas como Ruby Tuesday y el que escuchamos ahora, Under My Thumb, donde ejecuta la marimba. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a un personaje que viajó en el tiempo. Viene desde el siglo XVI, pasó al XVII y está aquí en muy buenas condiciones, valga decir, el siglo XXI. Muy bien. No, pero me voy a poner serio. Le damos la bienvenida a Xiomara Urbaez, quien viene a presentarnos Catalina de Miranda, que está bajo el sello editorial Planeta, y también la bienvenida a Zulema Lama. Bienvenidas ambas. Muchísimas gracias. Mil gracias, de verdad, nosotras encantadísimas de estar acá. Yo finalmente te conozco. Oye, para mí fin. Siempre serás el señor Jota. Jota, sí señor. Muy al estilo James Bond. Muy al estilo James Bond, el 007 License to Kill, de verdad. Exacto. Y ahora pues también me encantadísima de conocer a Linzabel, ¿no? Así es. Y pues le dejo el micrófono a mi queridísima gerente de comunicaciones, de mercadeo, perdón, de Editorial Planeta, ese socio espectacular que me apoya y que tengo por detrás. Zulema. Pues bienvenida. No, a ustedes muchísimas gracias por dejarnos compartir esta historia muy hermosa con sus oyentes. Y bueno, creo que es una historia que de verdad debería estar en todos los anaqueles de las casas venezolanas porque es un pedacito de nuestra historia. Sí. Y sobre todo va de la mano de una mujer muy aguerrida que no se distancia mucho de lo que son las mujeres venezolanas, pero qué bueno que desde, como dices tú, desde ese pasado nos viene esa sangre guerrera, ¿no? Así es, además que es una historia que abre con una gran retrospectiva, porque el personaje ya tiene más de 80 años, retrocede en el tiempo a sus 15 y atraviesa el mar, un mar plagado de piratas. Seguramente en ese barco había de todo. De gente, hombres sobre todo de muy baja ralea, para una mujer, una niña de 15 años, sevillana exactamente, ¿no? Sí, ella nace en un arrabal sevillano. Yo voy a aclarar un poquito lo que decía Zulema, porque ciertamente es un paseo y lo que vienen diciendo ustedes por la historia o el principio de lo que fue la historia venezolana. Sin embargo, Catalina de Miranda no es una novela histórica, sí. Ajá. Es una historia novelada, porque esta autora pues no es historiadora, es sencillamente una periodista que ahora ejerce el oficio de la escritura y que novela, y me encanta. Así pues es. Soy cuentera, me encanta novelar. Exactamente, eso te iba a preguntar. Ajá. Que esto es una historia muy rica, porque bueno, te vales de todo nuestro acervo histórico y de, obviamente, de nombres que uno reconoce de la historia, claro, de claro. La conquista y de la colonia española en Venezuela, pero que sin embargo es una historia contada desde un punto de vista femenino, muy poco común en las historias que tienen que ver con referencias históricas, pero tú ves que es ficción, en todo momento estás clarísimo que hay una apuesta del autor, claro, de que claro. Es una historia novelada. Sí, y que yo me tomé esas licencias de autor que me permiten pues hilvanar una historia que fui construyendo con la fundamentación histórica apropiada, porque realmente, como lo decía mi amigo el señor J, pues de verdad que yo sí hice una investigación bien ardua y aparecen todos esos personajes de los que tú hablas, ¿no? Él también, el señor J, me hizo una crítica muy linda que la escribió y podrías hacer la cuña tú porque yo no recuerdo dónde la página donde la guindaste. En mi blog, en Palabras y Escombros. Sí, demasiado buena, en donde él además sabe y comienza, como lo hizo ahora en este momento, Catalina es un personaje que comienza a rememorar su pasado desde los 83 años, mirando al Ávila y allí muere, ¿no? Ese es el comienzo de la novela y sin embargo el resto de la narrativa pues se desarrolla de manera lineal. Una manera de narrar y es tan chévere el paradigma pues ha probado ser exitoso, yo creo que sería un error cambiarlo y de hecho Editorial Planeta pues lo va promocionando como un libro que es muy bueno, es especial para que pudiera convertirse en un guión cinematográfico. Oye, exactamente eso iba a decir yo, y perdón que te interrumpa, porque cuando yo la leí yo iba imaginándome todo clarísimo, la abuela sentada mirando de la casona hacia el Ávila. El Guaraira Repano que se había comenzado a llamar Ávila. Iba a decir exactamente que todavía no se acostumbraba la gente a decirle el Ávila. Y que ella está allí y su mirada se pierde en ese flashback que es toda la novela, esa evocación de su vida. Una vida además riquísima, una vida que ella construyó desde la fuerza de lo femenino para saltar sobre un sueño que tenía, que era venirse a América. Sí, realmente. Y terminar luego, perdón para dejarte hablar. Buenísimo. En esa mirada de, y aquí se falleció mirando el mismo Ávila donde recordó. Entonces era como esa sensación que te cuenta, que mi vida pasó como una película frente a mí cuando estaba a punto de morir. La gente que tiene alguna experiencia extrema, pues es una belleza. A mí me encanta escuchar, mira, yo estoy embelesada aquí escuchando tus comentarios, porque yo creo que un libro es bueno cuando despierta ese tipo de emociones, ¿sabes? Fíjate, tú lo estás hablando desde la óptica de una mujer que está haciendo una crítica hacia un libro y ella dice, y está escrito por una mujer, y eso me encanta. Ahora, yo sí soy de las que creo que un libro escrito por un hombre o por una mujer no tiene nada que ver. Finalmente es un libro, lo que verdaderamente es si el libro es bueno o no es bueno. Y claro, en este caso, ese comentario que tú has hecho es magnífico. Y para mí, como escritora, pues yo me siento padre. ¡Ay, qué bueno! Muy bueno. A mí me gustó mucho lo que comentaste hace minutos cuando dijiste lo del paradigma del éxito. Eso me gusta mucho porque cuando Catalina llega a sus últimos días, viendo el Cerro del Ávila, el Ávila que en aquel entonces aún se le llamaba mucho más el Guaraira Repano, ella llegó a pertenecer a la gran aristocracia caraqueña, pero cuando ella vino a estas tierras cruzando el mar, se vino, como quien dice, con una de mano adelante y una mano atrás, y en la historia, o la historia da a entender todas las cosas que tuvo que hacer para poder montarse en ese barco, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que deberíamos entonces hacer un pequeño resumen rapidito. Yo te voy a decir, bueno, o sea, eres la autora. Claro, Catalina nace en un arrabal sevillano por allá en 1527 y a los 15 años se da cuenta que ella lo que tiene es un burdel seguro si se queda en su nativa España, ¿no? Correcto. Entonces ella decide cruzar ese océano que nos, ese mar que nos divide, pasar y venirse a lo que ella ha escuchado, que es el Nuevo Mundo, ¿no? Pero era muy difícil para una muchacha, que además era muy jovencita, como tú lo has retratado bien, hacer ese salto. Entonces ella, a cambio de favores sexuales a un funcionario de la Casa de la Contratación, ella lo convence de que la embarque y supuestamente va a llegar a lo que era lo que es ahora Santo Domingo, a la Española, ¿no? Pero ella nunca tuvo el realmente las ganas de llegar allí. Y en aquel momento, pues también se lanza al mar aquel pirata, que también es un personaje que existió, porque ciertamente la novela está compuesta por personajes reales y por personajes ficticios. Para mí, en este momento, todos son reales ya, ¿sabes? O sea, porque cuando esa línea que divide lo que es la realidad y lo que es la ficción va haciéndose difusa, pues entonces ya para mí todos mis personajes son reales y para mis lectores también, eso es una maravilla. Pero realmente, pues sí, habían personajes reales y hay personajes imaginarios. Jean-François de Robert, o aquel pirata que lo pare el medioevo, que cuando el señor feudal pues deja de ser poderoso, él se ve en la ruina y era aventurero también, se lanza a la mar y entonces allí viene la novela. Así es. Yo tengo dos hechos históricos. Catalina realmente se vino al Nuevo Mundo y eso aparece en las crónicas y está reseñado como tal. Y en el Caribe también, en aquel momento, pues había un pirata que asaltó Cartagena, asaltó Santiago, asaltó también La Habana, y allí entra, la mesa está servida para mí como novelista, y entonces comienza la ficción. Yo comienzo a hacer ese tejido, ¿sabes?, de tipo novela, y los pongo a que se encuentren, y aquel encuentro fue apoteósico, y termina en las costas de Coquibacoa, o Maracaibo, pero que aquel momento era Coquibacoa, y allí ese amor, pues entonces se convierte quizás en un desamor, porque vamos a estar claro que Catalina y Jean-François eran enemigos de nación. Uno era francés, ella era española, había muchos impedimentos, él era noble, ella era prácticamente una muchacha muy humilde, y entonces pues ella llega y él se la entrega en las manos ya de nuestros conquistadores, fundadores de ciudades, que es Juan de Carvajal, y entonces ella se queda con él, de la mano de él, atraviesa el lago del mar de Maracaibo, ve el relámpago del Catatumbo, esas descripciones de las que tú hablas, llega primero a Toda Arequiba, las costas de Toda Arequiba, ¿no? Y de allí, pues, entonces se van a Coro, y desde Coro, pues, se arma, que es un hecho histórico, lo que es la expedición que llega a las sabanas de Equivoc y fundan el Tocuyo, la ciudad que además se convierte en el centro de operaciones para las fundaciones del resto de las ciudades. Y no les cuento lo demás de la historia, porque de verdad tienen que leerla. Qué sabroso escuchar a Xiomara rica, es muy rica, además, contarlo y lo que te decía, pues, porque hay un narrador que va contando lo que le va pasando a Catalina de Miranda, y ese narrador está en todo. Y es lo más rico cuando tú tienes ese que te va contando la historia y tú la vas enlazando con lo que no te dice, pero te deja suponer. Muy bien. Y eso es muy sabroso. Muy bien dicho. Eso es lo que yo iba a comentar en el próximo corto, pero usted misma lo va a enlazar. No, tú mismo te lo dejo. Ahí está, te lo sirvo. Recordarles que hoy estamos obsequiando, por cortesía de la editorial Planeta, Catalina de Miranda, de Xiomara Urbaez. ¿Qué deben hacer para que se ganen esta estupenda novela, además firmada por su autora, Noguera? Pues deben enviar su mensaje de texto al 3456, que significa dilo, con la palabra libro seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Con todo gusto, porque esa es una de mis canciones preferidas de toda la vida. Pues preséntela, pues. Regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Sing en la voz de Karen Carpenter, cantante de la banda The Carpenters, quien nació el 2 de marzo del año 1950. Desde el año 1973, Karen sufrió de anorexia nerviosa, una enfermedad que para esa época era desconocida. Y a pesar de que ya se recuperó luego de varias terapias, falleció a los 32 años de un paro cardíaco el 4 de febrero del año 1983, producto de la debilidad general de su organismo a causa de la anorexia. Bien, y continuamos en compañía de Xiomara Urbaez, autora de Catalina de Miranda, y de Zulema Lama, representante de la editorial Planeta. Te tocaba a ti comentar acerca de eso. Ajá. Que no dice el narrador, pero que te lo deja para que tú como lector lo vayas uniendo, y disfrutes la degustación de Catalina Pero de antes Miranda. De decir eso, nuestros amigos oyentes están siendo partícipes de un acto de magia porque la autora está hoy desdoblándose, porque hoy es domingo, hoy la están escuchando, pero al momento de la grabación, que es hoy día martes, hoy es martes, ¿verdad? Todavía. Sí, hoy señor. Presenta su libro en el Buscón. Entonces hay un desdoblamiento allí, porque hoy es domingo, la están escuchando, pero también es martes y está presentando en el Buscón. ¿Cómo es eso? Magia de la Einstein. Literatura. Me dejaron loca. Desdoblamiento. Creo que me perdí. No perdiste. Lo que no me perdí fue lo de la literatura preguntar. Que te gustó mucho. Me encanta esa figura. Yo me imagino la literatura tipo Nutella. Qué rico. A mí me pasa lo mismo. Le pregunto a Zulema, ¿cuántos ejemplares se editaron de Catalina de Miranda? Fíjate, la primera edición salieron con 1.500 ejemplares a la calle, estábamos probando el libro, ya hicimos una segunda y vamos por una tercera de 3.000 ejemplares más. ¡Qué maravilla! ¡Felicitaciones! Sumari y a la editorial. ¡Felicísima! Por aportar sobre todo que una de mis, no me gusta utilizar el término, pero debo utilizar una de mis críticas, ¿no? En términos generales a las editoriales, hay que apostar al autor venezolano. Correcto. Porque se está escribiendo y se está escribiendo bien. Muy bien. Es decir, yo he visto cosas que tal vez pasan muy por debajo de la mesa y le falta también algo madurez. De trabajo o madurez. Pero ese no es el caso de Catalina de Miranda como de otros autores. Entonces, por eso yo felicito a la editorial por ese esfuerzo con respecto a un autor local. Y ojalá se siga replicando con otros autores. Claro que sí. ¿Dónde se puede conseguir la novela? ¿Está bien distribuida? Eso es importantísimo. Sí, porque aquí nos están escuchando en 6 estados, uh-huh. y más de uno va a salir corriendo a comprarlo si no tienen suerte de ganárselo por la mensería de texto. Entonces, ¿dónde la consiguen? Sí, está en las principales ciudades del país. Nos estamos apoyando mucho con las cadenas grandes de librería, que son, digamos, los principales aliados, pero también muchas librerías independientes las tienen. Hemos hecho énfasis en Valencia, en Barquisimeto, que es la zona donde reside nuestra autora y que es toda una celebridad. En Caracas yo también. Yo soy profeta en mi tierra. Qué bueno. En Caracas también, sobre todo en las librerías independientes, es donde con mayor facilidad van a encontrar el libro. Y bueno, como te comenté, la tercera edición está ya saliendo de imprenta, así que al radioescucha que en este momento le interesa la obra, en las próximas semanas seguramente estará en la calle y la va a encontrar. Qué bueno. Y en esa misma tono de la pregunta de Jason, esta es una novela que no solamente llama la atención e interesa al venezolano, aunque hable de la fundación de nuestro país, porque es una novela universal que habla sobre ese espíritu de heroína y de conquistadora de la mujer. Esta es una novela que le interesa a todo el mundo. Si alguien fuera que está escuchando el programa por su computadora a través de telenavegante.net o a través de los blogs del programa de radio, escucha y quiere tener un ejemplar de la novela, ¿cómo lo consigue fuera? Bueno, estamos haciendo contactos con la gente de Amazon para que se consiga el ejemplar físico para los otros países de Latinoamérica de habla hispana. Ahorita estábamos también contestando unos tweets de Perú que estaban preguntando, bueno, ¿cuándo traen la obra? Comento un poquito cómo es el procedimiento para que también todos lo conozcamos. Cuando una obra empieza a ser éxito en ventas, en este caso Catalina va con paso firme creciendo y creciendo cada vez más en sus ediciones, las otras editoriales hermanas de Perú, de Argentina, de Chile, México, nos van sondeando y nos van diciendo, oye, veo los resultados de esta obra, porque esa información la compartimos todos los meses, de cuáles son los libros más vendidos o cuáles son los libros que están creciendo sin detenerse, y hacemos esas pruebas de mandarlo a otros países. Entonces, bueno, tengo los dedos cruzados y unas apuestas muy, muy firmes a este proyecto. Bueno, eso, y los dedos cruzados, imagínate cómo los tengo yo. Yo no tengo nada más de los de las manos, tengo los de los pies. Todo. Realmente ella dice, acabamos de ver uno de Perú, pero yo convivo con los tweets de los lectores de toda Iberoamérica, de verdad. O sea, es Chile, es Colombia, es Argentina, es mucha gente interesada en leer a Catalina de Miranda. Entonces, es un poco lo que decía el señor Jota. Es decir, vamos a apoyar a la autor emergente, vamos a apoyar al autor venezolano, obtengamos un bestseller, porque Venezuela, si es cierto que es talentoso, es mucho más que sucesos, es mucho más que política, y desde aquí, fíjate, o sea, yo soy una historia de vida, desde la provincia a Caracas, y de Caracas para el mundo. Ahora metiéndome lleno nuevamente en la novela, claro. Xiomari, ¿cuánto tiempo te llevó a escribirla? Yo tomé más o menos año y medio de mi vida, para escribir a Catalina de Miranda. Un día cualquiera consigue el personaje, me interesó muchísimo. La crítica que tú hiciste fue espectacular, o sea, tu faceta como escritor, que además tengo que decirlo públicamente, lo hiciste muy bien. Estamos esperando su novela todavía. Demasiado bueno, de verdad, escribe muy bien. Escribe muy bien, el señor Jota. Y su crítica fue espectacular, porque yo creo que tú de alguna manera te metiste y sentiste realmente ese proceso que es solitario, que es muy de uno, del escritor, y además que en mi caso, siendo mi primera obra, fue muy ingenuo. Yo no me senté a escribir una novela, yo me senté y escribí, y escribí, y escribí. ¿Y cómo recibiste la noticia con respecto al trabajo cuando te dijeron, mira, estás finalista? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te llamaron? ¿Te escribieron? Te voy a contar realmente. Fíjate, yo detrás de las historias siempre hay una historia. Yo vine a Caracas, cuando coloco la palabra fin, yo sabía que tenía un texto increíble, que tenía un texto maravilloso. Lo sentías. Yo lo sabía. Yo siempre creí, ¿sabes? Que esto que está ocurriendo, pues ocurriría. Pero yo no sabía cómo hacer, yo vengo de Barquisimeto y decido investigar un poco en la red cuáles eran los concursos más importantes del momento. Ya para agosto del 2011 ya estaban muchos cerrados, porque la gran mayoría de estos concursos literarios pues son anuales. El que me quedaba, que era el más espectacular de todo, era el Premio Iberoamericano de Narrativa Planeta Casa América de ese año. Premio Casa América. Entonces yo digo, bueno, este es el que voy a concursar. Y decían que tenía que venirme hasta Caracas y entregar el manuscrito en la casa editorial que le correspondía pues a mi país, que en este caso era Caracas. Yo me vengo con mi sobre de Manila y llego justo al mediodía, y en Editorial Planeta no había nadie. Quedaba una señora, había una secretaria sentada en una mesita, y yo le entrego mi manuscrito, claro, la gente había ido a almorzar, y la única la que estaba era la señora. Ella me dice, yo creo que esto debe ser para la editora que está aquí en jefe, yo no se preocupe, yo se lo hago llegar. Pero yo me quedo como parada por aquello de que yo, pues, me dio mucho nervio, yo desconocía cómo se maneja este mundo, vengo del interior del país, y me quedo paradita, y ella debe haber sentido mi angustia y me pregunta, ¿usted quiere que yo le dé un recibo por lo que me está entregando? Y yo le digo, pues si no es mucha molestia, por favor hágamelo. Entonces ella escribe, he recibido de Xiomara Urbaz un manuscrito, yo lo tengo de recuerdo ese papel, titulado Catalina de Miranda para concursar, y yo me devuelvo a Barquisimeto y pues cierro ese capítulo con mucha fe, ¿no? Porque eso fue en agosto del 2011. En enero del 2012, despierto un día a las 7 de la mañana y hago lo que hacemos todos los periodistas. No, realmente hago primero lo que hago yo como persona. Rezo un Padre Nuestro y rezo una oración que aún me acompaña desde pequeñita, que es el ángel de mi guarda. Luego que ya hago eso, pues lo siguiente que hacemos, ¿qué es lo que es? Prendemos el celular y nos metemos en las redes sociales, específicamente en Twitter. Y empiezo a ver. Yo te invierto el orden, yo voy por el café y después voy por eso. Ah, bueno, yo soy tan, tan, pero tan curiosa que primero me voy al Twitter. Y mientras estoy, por un lado con el teléfono acá, estoy preparándome el café en bota, porque tomo café de bota. Con la otra mano. Café colado. Exactamente, café colado. Dicho en criollo. Entonces, pues me meto y me veo tagueada en páginas y digo, bueno, y al principio pensé que me estaban echando broma, pero después comienzo a ver que son páginas de Argentina, son páginas de Chile, son páginas de Colombia, de España, y digo, no, esto ya no es una mamadera de gallo, la cosa es en serio. Eso fue a las 7:30 de la mañana y más o menos como a las 10 de la mañana me llamó Editorial Planeta para informarme que había sido, bueno, que estaba entre las finalistas. ¿Quién te llamó? Zulema. Era un equipo diferente. Un equipo distinto. Era un equipo, yo comencé con un equipo diferente en Planeta. Ahora pues tengo el placer de trabajar con este nuevo equipo que yo siento pues que estamos, de alguna manera, estamos creciendo juntos. Pues qué ahí bueno. Oye, por cierto, debemos hacer un corte publicitario. Qué rápido pasó. Muy rápido. Así que hay que sacarle punto y provecho a estas dos señoras que hablan demasiado bien. Pero no sin antes recordarles que estamos obsequiando a Catalina de Miranda, cortesía de la Editorial Planeta, autora Xiomara Urbaez. ¿Cómo se lo ganan? Dígame pues ahí, enviando no, su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y el costo sin inflación. Barato. Un bolívar básico. Barato. Más IVA. Más IVA. Publicidad en librería Sónica. Suéltalo. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Escuchamos Castle in the Clouds, de la versión de Los Miserables, de la película del 2012, que todavía no se ha estrenado aquí en nuestro país. Los Miserables, esta banda sonora está compuesta por Claude Michel Chambre para el musical de Broadway, y la estamos trayendo en ocasión de celebrarse el 26 de febrero, 211 años del nacimiento de Víctor Hugo, autor de la maravillosa novela que da origen a este musical y a esta película ganadora del Oscar como Mejor Vestuario y Mejor Actuación Femenina de Soporte. Librería Sónica, para los chamos. Y hoy vamos a conversar con ustedes sobre El Doctor Medicine, un cuento de Roberto Piumi, ilustrado por Piet Grobet e editado por Norma. El príncipe Maladí está muy enfermo y nadie logra curarlo, hasta que la picardía del doctor Medicine logra devolverle las ganas de vivir. Las preciosas ilustraciones de este libro recrean con acierto una historia donde el doctor sana a su paciente con su sabia bondad más que con fármacos. Un cuento breve donde nos encontramos con la medicina más efectiva, la atención y el amor. El doctor Medicine, de Roberto Piumini. Alguna vez existió en China un sabio y famoso médico llamado Medicine. Medicine era muy buen doctor, sus pacientes siempre se recuperaban. Un día el hijo del emperador, el príncipe Maladí, se sintió muy enfermo. Se negaba a salir a jugar fuera del palacio y estaba cada vez más pálido y delgado. «Príncipe, creo que necesita salir al aire libre», le dijo el doctor. «Un paseo por el campo le hará bien». ¿Salir del palacio?, preguntó el niño. No puedo hacer eso. Debo estar aquí y trabajar en mis pinturas. Tendrá que curarme con hierbas medicinales como lo hacen todos los médicos. Veré qué puedo hacer, príncipe Maladí, dijo el doctor y se marchó. Al día siguiente le dijo: Príncipe, salí al campo a buscar las hierbas para curarlo, pero solo encontré una planta que reía, una planta que lloraba y otra que me saludaba. Jamás he oído que existan plantas como esas. ¿Cómo son? ¡Caramba! Soy un médico, no un pintor. Mañana iré al lago a buscar algo para sanarlo. Al día siguiente, el doctor volvió al palacio. Lo siento mucho, príncipe. Encontré rosas que saltaban, urticarias que cantaban y una hierba que contaba historias, pero no pude hallar las hierbas para curarlo. ¿Cómo saltan las rosas? ¿Qué canción cantan las urticarias? ¿Qué historias contaba la hierba? ¡Ay, príncipe! Soy un doctor, no un poeta. Mañana buscaré las hierbas medicinales en la orilla del río. Al día siguiente, Maladí le dijo al doctor: Dibujé las plantas sobre las que me habló. ¿Es así como se ven? Sí y no. Las plantas cambian todo el tiempo. Un día se ven así y al día siguiente se ven de otro modo. Pero encontró las hierbas para curarme. En verdad lo siento, pero solo encontré una menta que mentía, un tomillo tímido y una salvia salvadora. Mañana iré al bosque por las hierbas medicinales, príncipe. Doctor, ¿podría ir con usted mañana? El doctor asintió con una venia. Al atardecer, el doctor Medicine y el príncipe Maladí fueron al valle. No encontraron las hierbas que estaban buscando, pero vieron muchas otras plantas, hermosas plantas comunes, y vieron a las ranas saltar, a los peces nadar y a los patos volar. El niño lo disfrutó tanto que se curó ese mismo día. Y desde aquella vez, Incluso cuando se convirtió en emperador, Maladí salió diariamente a dar un paseo con su viejo amigo, Medicine. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida ofrece un universo de posibilidades para comunicarte con ellos. Síguenos en Twitter, @ramencantada, y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Xiomari Urbaez, autora de Catalina de Miranda. Y hago un paréntesis, es que estás escuchando uno de los mejores cuentacuentos del país. Pero por Dios, estuvo magnífico. Me imagino leyendo mi cuento. Yo vengo con un cuento infantil que se llama El viaje de Emma, ¿sabes? ¡Ay, qué chévere! Dentro del catálogo del Plan Lector. Ahí te lo dejo. Planeta Lector. Fíjate, es un catálogo de autores extranjeros y por primera vez Planeta está haciendo un plan piloto que nos contempla a 4 autores locales, entre los cuales está Michael Melamed, Leonardo Padrón, Armando José Sequera y esta señora. ¡Ay, qué buena noticia! Mi comisión, Noguera, porque te vendí. ¡Qué buena noticia! Espectacular como lees. Ay, de verdad. No, pero esa es una noticia maravillosa, porque además que las editoriales no solamente apuestan por el autor nacional, sino que también apuesten por el autor nacional que escribe literatura para niños y jóvenes, es muy importante. Magnífico. Yo quiero, antes de que sigan hablando y se me olvide y me maten, tengo que recordar que yo también estoy muy activa en Twitter, que mi cuenta es @xiomariurbaez. Por favor. Hijos te reclamen. Sí, es que me reclaman todo el tiempo. Pero mamá, por favor, tienes que dar la cuenta del Twitter. Xiomari arroba con Xiomari. I latina primero, Y después. Exactamente. O Y después. Xiomari, @xiomariurbaez. Terminado en Z. Muy más bien. Señas, más preciso imposible. Cuéntanos algo que nos gusta, a mí por lo menos me gustó muchísimo y creo que a Jason también, porque somos afines en ese sentido, el erotismo en Catalina de Miranda, esa conexión del personaje de Catalina con su sensualidad y el disfrute sano de su sexualidad, que está tan bien logrado, que está en la novela y lo sientes con una sutileza. Claro. ¿Cómo fue tu como trabajo con eso? Literario. Es un hecho artístico literario. Sí, yo le doy el término que es el erotismo como ejercicio literario, ¿sabes? O sea, porque realmente, tú lo acabas de decir, yo quisiera escribir como hago el amor. Y entonces, mira, imagínate, yo creo que las vidrieras de las librerías estarían llenas de mis libros. Pero si también hago el amor como escribía Catalina, pues también me voy a eternizar, ¿sabes? O sea, porque yo sí creo que el acto de escribir es muy parecido al acto sublime de amar. Amar es cotidiano. La sexualidad es algo que es normal y nos nutrimos de eso. Entonces, en la literatura, pues también se ve reflejada como un acto normal. Y Catalina es una mujer normal, una mujer que vive con el amor en todas las facetas de su vida, porque ella los amó a todos. Así es, y Catalina además es una mujer muy avanzada para su época. Estamos hablando de la novela ambientada en el siglo XVI, sí. paso al XVII, y es una mujer de armas tomar. Es una mujer gallarda. Sí. Es una mujer que se enfrentó, por ejemplo, a etnias guerreras. Sí. Estuvo con los piratas en ese paso del océano hacia el nuevo continente, por llamarlo así, ¿no? Y es una novela que tiene dentro de su historia, más allá de lo ya referido, allí hablas, o la voz implícita narra, de la fauna, del aspecto culinario, de la naturaleza, de religión, es decir, hay de todo un poco, ¿no? Yo me voy a permitir leer este breve párrafo, no todo, porque si no fastidio a los oyentes. Y leo, el texto se ofrece desde el principio como una novela histórica, pero también sale al paso el tema amoroso y romántico. Y aquí lo encabalgo con lo que tú comentaste del erotismo. Pues si hubo una mujer que despertó pasiones, fue Catalina. Tan solo su presencia era suficiente para que los incautos hombres cayeran rendidos a sus pies, tanto por su beldad como por una personalidad avasallante. Así nace el romance entre Catalina y Jean-François Roberval. Catalina y Juan de Carvajal, cuyas escenas pasionales fueron capaces de generar un nuevo espanto al tañir de las campanas en Maracaibo. Catalina y su amor imposible por el indio Yeyibel, y Catalina y Don Rodrigo. Así que Catalina, si de algo supo, fue de amor. Sí, y me encanta que ese texto pues lo haya escrito el señor J. El señor J. El señor J escribe muy bien. Eso formó parte de su crítica literaria y estuvo espectacular. ¿Cuánto hay de Catalina en Xiomara o viceversa? Fíjate, yo sí siento que no es solamente Catalina. Es imposible que tú logres desligarte por completo de tus personajes, porque los personajes de una novelista pues nacen, o de un novelista nacen en el ideario primero, en nuestro, en la imaginación. Entonces, no es solamente Catalina quien tiene mucho de Xiomara, sino que cada uno de ellos tiene un poquito de mí. En el caso de Jean-François de Roberval, por ejemplo, que era un gran aventurero, Xiomara es aventurera, a su manera, por supuesto. No voy a ir por ahí navegando hacia cuál mundo, porque ya todo está descubierto. Exacto. Hasta el agua tibia. Navegando en internet. Claro, navego en internet, exactamente. Exacto. Navego con la imaginación y eso me da la capacidad de transportarme hasta el siglo XVI y pintar todo aquello, aquel paisaje y aquella historia. Exactamente, yo sigo siendo una aventurera. Bueno. En el caso de, por ejemplo, de Juan de Carvajal, yo me inclino por la corriente histórica que lo retrata como un tipo idealista, que lamentablemente se enfrentó a poderes muy, muy fuertes del momento, que era la corona española y los huélsares, y que como la historia la escriben los vencedores, pues él pasa como un ser humano muy villano. Realmente cometió un asesinato atroz, pero era como somos todos los seres humanos, incluso ahora en el siglo XXI, tenemos bien y tenemos mal. Y en el caso de la protagonista principal, pues por supuesto Catalina, tiene bastante, porque yo tenía que darle un perfil psicológico a mi protagonista, y tenía pues que hacerlo de alguna manera. Entonces ella, por ejemplo, yo tenía una fecha, yo tenía 1527 como el año de su nacimiento, pero nunca conseguí un día. Entonces yo digo, bueno, después de la fundación del Tocuyo, ella decide celebrar una gran fiesta, ¿sabes? Como para homenajear aquel triunfo que habían tenido de la fundación de esa nueva ciudad, que era el sueño de ambos, el sueño compartido de Juan de Carvajal y de ella, y ella hace esa fiesta y escoge ese día también para celebrar su cumpleaños. Ese día es el 7 de noviembre. Catalina es una escorpiona. Xiomara nació el 8 de noviembre. Contestada la pregunta. Claro, para ser escorpiona, Catalina, ahí tienes toda esa vinculación con esa gallardía, ese arrojo, esa valentía y la sensualidad. Puede ser eso, pero eso, todo eso que tú estás diciendo son características que tenemos todas las mujeres venezolanas. Muy bien. Eso está en el libro. Lamentablemente también. Hemos llegado al final del programa. No, que tan rápido. Pero antes, una última pregunta. ¿Qué se viene? ¿En qué está trabajando Xiomara Urbáez? ¿Cuál es su próxima publicación? Fíjate, les adelanté un poquito que vengo en el catálogo del Plan Lector, el que va a las escuelas, que en este caso se llama Planeta Lector, un catálogo que hasta este momento venía con autores extranjeros nada más, pero que Planeta, como está en esta tónica de apoyo a los autores emergentes, pues incluye en este nuevo catálogo a 4 locales: Michael Malamed, Leonardo Padrón, Armando José Sequera y yo con mi cuento de los viajes de Emma. Y pues estoy ya dándole los toques finales. Quisiera terminarla. Siento que a veces el tiempo no me alcanza, pero estoy terminando y la estoy disfrutando, me la estoy gozando de la misma manera como gocé a Catalina, mi segunda novela, que está ambientada en los últimos días de Cubagua, antes de que fuera arrastrada por un gran maremoto. Wow. Y mi protagonista principal es un muy joven Juan de Castellano, y por ahí me voy. Y entonces, igual que Catalina, tiene tiene historia, tiene erotismo y además tiene un misterio que se remonta, no a 500 años, sino a milenios, Te vamos a esperar para que presentes esa nueva publicación una vez que exista. Y el cuento infantil para que mi niña lo lea, porque qué bien lee. Epa, mi comisión. Ya tienes el compromiso con nosotros. A ver, los micrófonos son suyos, Zulema, para que te despidas. Gracias por tu visita. No, gracias a ustedes por permitirnos este espacio de estar con sus oyentes, y todos están invitados esta noche a acompañarnos. No se crean que porque la palabra dice que es una tertulia y en la librería El Buscón, que es tan conocida, es una reunión muy acartonada o solamente para intelectuales, en absoluto. Es un momento súper relajado, tenemos oportunidad de conocer a la autora. Que es súper relajada. También. Totalmente. Y pueden compartir con nosotros un momento muy especial, conocer muchísimo más de la obra, pueden comprarla ese día, llevársela autografiada. Así que es una velada muy bonita y espero que se animen a acompañarnos, porque una vez que asistan a una tertulia, van a querer ir siempre. Así es, Xiomara. Yo estoy encantadísima, primero, de conocerte, señor J, porque somos amigos de la red. A ti, Linsabel, me encanta tu manera, es una cuentacuento perfecta. Para mí es un placer haber compartido este espacio, que además me uno a lo que dice Zulema, estuvo súper agradable. Y además con los radioescuchas de la librería Sónica. Literatura para untar. Muy bien, oye, repítelo, por favor. Literatura para untar. Qué maravilla. Bueno, ya. Suficiente, se finí. En la dirección general. Jaime Nestares. Gerencia de producción. Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión. Javier Pereira. En los controles. Luis Enrique Delgado. No, no, ese no es Luis Enrique, ese es Jean Bururu Martínez. Y en los controles, no, Y quienes hablaron con ustedes, Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. Despide usted el programa con su buena música. Pues nos despedimos con Enrico Caruso, quien nació en Nápoles el 25 de febrero del año 1873 y fue uno de los tenores italianos más famosos de la historia, cuando todavía no existían redes sociales, ni siquiera internet, ni siquiera canales de videoclips. Caruso fue el cantante más popular al inicio del siglo XX. Su grabación de Vesti la Giuva, interpretando a Canio de I Pagliacci de León Cavaccio, fue el primer disco en el mundo con 1 millón de ejemplares vendidos en el año 1902. Con ustedes, Vesti la Giuva. Chao. Più quel che dico e quel che faccio, e pure tu forzati, e tu forse no. Sei pagliaccio. Vesti la giubba, era faccia in farina, la gente paga e rider vuole guai. Se Arlecchin fuggir volò Colombina, ridi pagliaccio e ognun s'applaudirà. Ramosa è là. RCR presentò Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.